El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATE Moreno Merlo que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1 FM Moreno, tu estación de libertad. Te convocamos nuevamente a informarte sobre temas sindicales, políticos, música y movimientos sociales. Hoy conduce quien les habla, Cristina Coronel, que estamos medio raleados acá un poco de la mesa, nuestra compañera columnista, pero que ya se ha hecho del staff, como se dice ahora, ¿no? María Inés de Ángelis y nuestra compañera Susana, que las estamos esperando todavía, que, bueno, está un poquito atrasada, pero sabemos que llega. Luisito Mancilla avisó que no podía venir, ¿no? Y, bueno, y tenemos invitados. Hoy tuvimos una gran jornada. Por eso nuestra agenda va a ser bastante extensa, porque hoy tuvimos un día de una jornada de actividades de lucha, ¿no? Por varios temas, entre ellos varios reclamos que hacen los trabajadores estatales, provinciales, nacionales y municipales, que ya nos van a estar contando Alicia Meinar, Luis Ibáñez, Guate Cravero y otros compañeros que se van a ir acercando. Le agradecemos la operación técnica a Agostina Supici, el operador de aire es nuestro compañero Luis Torres, y si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, y entonces ya dijimos la agenda. Vamos. En la historia del movimiento obrero hay momentos de mayor o menor agitación, de victorias y de retrocesos. Pero esto no significa que en los de menor agitación los trabajadores estén inmóviles o resignados. De los largos procesos de lucha de clases surgen los fuertes estallidos contra el orden vigente. Hoy nos encontramos dentro de ese proceso en el cual la clase trabajadora se manifiesta en importantes conflictos en defensa de sus intereses. Partimos de la premisa de que las conquistas de hoy, como la jornada de 8 horas, las obras sociales, jubilaciones, días de descanso semanal, que muchos trabajadores hoy no las tienen por las malas condiciones e injusta en que son contratados. Estas conquistas no salieron de la benevolencia de ningún patrón o gobierno. Todas las que conseguimos los trabajadores fueron arrancadas a la patronal como producto de largas luchas y hasta pérdida de vidas humanas. En este marco, quiero expresar lo que significó la huelga de los docentes de Santa Cruz. Caracterizamos que el conflicto sigue latente porque no se consiguió en su totalidad el objetivo y que esta lucha fue una pulseada muy importante contra el poder del gobernador Peralta. Como todos sabemos, es el gerente de las multinacionales petroleras y con mucho poder, que pudieron sostener durante 2 meses este conflicto e involucrar a un gran sector de la comunidad de la provincia, mostrando un alto grado de sacrificio y organización ante la adversidad del clima invernal, que allí en esos, esos lugares es un factor determinante el clima en la Patagonia. La huelga docente de Santa Cruz nos dejó varios puntos en claro. La actitud claudicante de la conducción celeste de la CETERA, organización sindical de los docentes en todo el país, se podría decir la organización madre, conducida por Baradel y Yasky, que en 60 días de huelga se negó a llamar a un paro nacional en apoyo a esta lucha. Mucho menos cuando los docentes fueron reprimidos por la Policía Federal en Buenos Aires, al manifestar, reclamando la intervención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no los recibió. Por el contrario, volvieron a sufrir la represión policial y a raíz de la cual les llegó la solidaridad de organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos comprometidos. Tampoco los recibió el ministro de Educación. Y no tuvieron mejor suerte con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que les cerró las puertas. Recordemos que este mismo ministro, Tomada, dilató más de 3 años los reclamos de los tercerizados del ferrocarril Roca, que le costara la vida a Mariano Ferreira. Es el mismo Tomada que se presenta junto a Filmus de candidato a vicejefe de gobierno en las próximas elecciones del domingo en Capital. Entonces, nos cabe una profunda reflexión a las y a los trabajadores. Que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner representa los intereses de los monopolios, las multinacionales y los empresarios sojeros, y que paga religiosamente la deuda externa y que la deuda interna sigue postergada. Y esa deuda, que cuanto más se paga, más se endeuda, que incrementó los subsidios a las empresas privatizadas del menemismo y las eternas fugas de capitales que hacen imparable la escalada inflacionaria que se devora los salarios, profundiza la pobreza y la indigencia. Y es de prever que esta situación traerá mayor conflictividad y atentará a la paz social que el gobierno nacional necesita para llegar a las elecciones de octubre. Por eso, la presidenta se vio obligada a hacer algunos anuncios de aumentos insuficientes en salarios por hijos, pensiones, pero también prepara un ensayo para el control social con el nuevo plan de seguridad, juntamente con Macri, el patrullaje permanente de 2.500 efectivos entre gendarmes, prefectos y policías en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores debemos expresar nuestro enérgico rechazo al control social de estas fuerzas represivas y no permitir que se militaricen los barrios. Esa forma de control social llevado hoy adelante por el gobierno de los derechos humanos. Por tales razones, desde ATE, con la lista verde ANUSATE, llamamos a incentivar las luchas, y en ese marco, hoy jueves 7 de julio, se llevó a cabo una jornada provincial de lucha por reclamos de aumento salarial, recategorización, pase a planta permanente, paritarias y el fin de las tercerizadas y el trabajo en negro. Y en este sentido, hacemos un llamado a la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Solidaridad y compromiso de clase. Creemos que estas son las formas de producir los grandes cambios y ser objetivos a la hora de analizar la lucha de nuestros compañeros docentes de Santa Cruz.

Sí, y bueno. Demás. Bueno, y bueno, también decimos que en el piso tenemos una invitada, que es nuestra compañera secretaria general de ATE Moreno, que nos va a llevar, acá nos hacen un chiste. Dicen escuchantes y escuchantas. Y sí, sí, somos la mayoría mujeres en el mundo. No tenemos la culpa. Y en la radio somos 5 mujeres y un varón. Y bueno, Susana Meinar, nos vas a contar un poquito la jornada de lucha que se convocó desde el Consejo Directivo de ATE Provincia para todo el resto de la provincia de Buenos Aires, y en qué consistió, cómo estuvo esta jornada de lucha. Primero, te corrijo, no soy Susana, soy Alicia, pero está todo bien porque Susana es mi hermana y la amo, obviamente, pero sí, soy Alicia. Y en realidad la jornada de hoy fue buenísima, digo, llena de adrenalina, llena, como dice Cachorro y Víctor, hay que militar con alegría, con el optimismo de los compañeros que bancaron esta jornada, que fue bastante extensa, porque si bien nos juntamos 8:30 en nuestra sede, y esta jornada de lucha a nivel provincial fue resuelta en el Secretariado de la Provincia de Buenos Aires, a partir de que obviamente estamos en una situación bastante relegados como trabajadores del Estado, en todos los niveles, a nivel provincial, municipal y nacional, definimos no llevar adelante un paro, porque una de las peticiones que estamos haciendo es al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al señor Scioli, precisamente que devuelva lo que les está robando del bolsillo a los trabajadores, porque él ha mandado una decisión muy autoritaria y muy violenta, a mi forma de ver, de contarle a algunos compañeros trabajadores hasta la suma de 1,000 pesos, y digo, estamos hablando en un sueldo de 3,000 pesos, o sea que sacarle a un compañero 1,000 pesos porque adhiere una medida de fuerza por un reclamo que él que considera justo, como es el aumento salarial, la apertura de paritaria, el pase a planta, no estamos hablando de la inestabilidad laboral que hay en la provincia de Buenos Aires, donde hay compañeros que están con la figura de temporarios mensualizados de 2006 todavía, que esto es lo que nosotros siempre venimos discutiendo, de la precarización laboral, que es una política que lleva adelante no solo el gobierno nacional, provincial y sobre todo el gobierno municipal. En estos puntos, digo, consideramos que hay algo que a nosotros, a ATE Moreno, a nuestra agrupación, la Verde Anusate, nos identifica, es estar siempre presente en los reclamos y al frente de cualquier conflicto que se dé. Bueno, y en esto fue discutido con los compañeros y definimos que cortar la autopista, digo, que no es una cuestión caprichosa, y lo digo porque esta mañana me llamó un periodista, colega, sí, diciéndome, ¿por qué cortamos la autopista? Está bien que reclamemos, pero ¿por qué cortar la autopista, compañera? Y yo le contesté, nosotros como trabajadores no pretendemos molestar a nadie, ni confrontar con la comunidad, ni con el resto de los trabajadores que no son del Estado. Lo que sí pretendemos es que el gobierno escuche nuestro reclamo, porque está haciendo oídos sordos históricamente, pero sobre todo en este año electoral está haciendo aún más oídos sordos. Y la violencia se ejerce desde arriba hacia abajo, no nos olvidemos. Y sí, fíjate vos que el descuento compulsivo, porque el trabajador, digamos, ha hecho paro, que justamente es su herramienta de lucha. Claro. Y que además está contemplada la Constitución. Claro, pero la Constitución parece que no la leen estos muchachos. Y entonces claro, ellos son los violentos. El descuento es anticonstitucional, por supuesto. Pero entonces le digo, ¿vos tenés idea de lo que recauda por día la autopista? Cualquier autopista, pero la autopista, ¿vos tenés idea cuánto recauda? No sé, me dice, pero considero que debe ser una suma importante. Ya lo creo que sí, muy importante. Entonces, si el gobierno nos toca el bolsillo a nosotros, nosotros tenemos que tocar el bolsillo a ellos. Fíjate que son empresas a las cuales subsidia el gobierno nacional. Empresas que se llevan la plata del país todos los días, porque no la dejan en el país. Ahora, ¿cómo es posible, con la ganancia que esto tiene, que encima el gobierno nacional subsidie cuando ese dinero tendría que ir a parar para los sueldos de los trabajadores. Pero es que esas fueron las promesas de los gobiernos del menemismo. Todos sabíamos que cuando se construían las autopistas, cuando se empiezan a cobrar las autopistas, parte de ese dinero se iban a destinar, por ejemplo, a los hospitales públicos. Nunca lo vimos. Y hay una realidad. Ellos tienden, por ahí no digo que sea una cuestión que lo generen con propósito, pero por ahí tienden con algún comentario de este tipo a ponerte en contra de la comunidad, cuando tiene que ser al revés. La comunidad tiene que entender por qué nosotros estamos reclamando esto. Además, la misma comunidad sufre la falencia de la salud pública, la educación pública, que tienen las escuelas de infraestructura derrumbadas prácticamente, en condiciones infrahumanas trabajan las compañeras y compañeros. Si tienen que ir a una sala de primeros auxilios, no hay insumos, no hay personal, no hay guardias las 24 horas. Entonces, están poniéndonos a trabajadores contra trabajadores. Ese es el objetivo que pretende este gobierno, que de por sí es nefasto. Bueno, pero como todo, y a pesar de algunos, nos hicimos presente en la calle. Claro. Y fue una jornada, la verdad, muy exitosa. Vinimos marchando, porque vinimos marchando por la Avenida Libertador, y obviamente que pasamos por nuestro hospital, el Hospital Luciano y Mariano de la Vega, donde también ayer estuvimos en una reunión con el director del hospital, explicándole y discutiendo algunas políticas en lo que respecta a salud. Y terminamos la jornada en una asamblea permanente o una permanencia en el Consejo Escolar. ¿Y por qué en el Consejo Escolar? Porque ya hacía 2 semanas que habíamos hecho una asamblea, como se dice, con permanencia en el Consejo Escolar, hablando casualmente de lo que está explicando Susana. Claro. El tema de la infraestructura de todos los establecimientos educacionales en Moreno, hay un 90% de escuelas con gravísimas falencias, en la que denunciamos mediante un petitorio a un consejero escolar que es Gabriel del Río. Sí. También denunciamos el tema de la faltante de nombramiento personal de los cargos de temporarios mensualizados para el distrito. Entre otros, porque en el marco de esta jornada, lo importante es la apertura de las paritarias, el aumento salarial, el pase a planta de los compañeros, la devolución de lo que nos está robando, porque ese es el término, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digo, no hay que disfrazar esto, sí, o tratar de hablar elegantemente. Scioli nos está robando lisa y llanamente. Entonces yo les pido, por sobre todas las cosas, a los trabajadores, que tengan memoria, muchachos. Scioli no nos ha dado una sola categoría durante todo su gobierno en la provincia de Buenos Aires. Scioli nos ha reprimido ante el reclamo y la protesta callejera. Digo, y encima ahora nos toca el bolsillo y nos roba. Hay que tener memoria de esto. Sí. El tema del pase a planta, sí, es una cuestión que ellos se llenan hablando la boca, blanquea el personal, te hacen propaganda por los canales de aire, y resulta que después te tienen 7 años como contratado. Digo, esta realidad la gente no la ve. Y los municipales que no pueden entrar a paritarias, por ejemplo, ¿no? El tema del compañero municipal es todavía mucho más particular, porque en el municipio hay un 40 o 50% de compañeros contratados, y que es peor aún que el compañero provincial, porque el compañero provincial contratado puede estar 6, 7, 8, 10 años tal vez, pero no está supeditado a la decisión política del ejecutivo de turno, que si no laburás para mí, que si levantás la cabeza y reclamás, y si me armás una asamblea en el Obrador, está rescindiendo el contrato. Claro. Entonces digo, miren qué peligroso que es esto, ¿no? Sí. Bueno, mira, vamos a la tanda de la media horita y volvemos, Alicia. Dale. Nos acomodamos, tomamos agüita y volvemos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? ¿Qué? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.

Boca que Vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. ¿Su? Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, yo pido permiso a la audiencia y quiero decirles que quiero mandarle un saludo a mi nieta Violeta, que cumplió años hoy, 12 años. Te quiero mucho, perdóname que todavía no fui, pero dentro de un rato estoy por allá. Y bueno, muchos, muchos besos. Viole, discúlpame. ¡Feliz cumpleaños, Viole! Bueno, viste las cosas domésticas. Uno puede separarse, ¿no? No, de la familia, para nada. Así que las mujeres, no sé, siempre tenemos la mochila puesta de todo eso, ¿no? Somos seres humanos, madres, sí, abuelas, sí, tías, militantes, sí, dirigentes. Sí, sí. O sea, que esto... Militantas. Sí, mirá, bueno, mirá, muchas cosas domésticas, Cristina, pero para yo, que todavía no te presentes. A mí nunca me invitaste a comer ni siquiera un plato de guiso, así que no sé si alguna vez te habrás dedicado a las cuestiones domésticas. Me está poniendo en duda, mirá. No es un desafío. Bueno, yo lo que les digo a los oyentes que él es una chicana barata, el compañero Luis Ibáñez, que ni siquiera se presentó y no me permitió a mí presentarlo. Hizo una absoluta. Así de. Bueno, como ya se presentó solo, está nuestro compañero Luis Ibáñez también, que vamos, nos va a comentar sobre la jornada y otras cuestiones muy importantes que sucedieron acá en Ate Moreno. Bueno, me estabas descontando, Alicia Meinar. Que terminábamos, en realidad terminábamos la jornada de hoy en una permanencia, en una asamblea en el Consejo Escolar, porque por dos motivos puntuales. Uno, por buscar una respuesta de parte del consejero escolar Gabriel del Río, que se había comprometido a resolver algunos temas puntuales de los que le habíamos presentado en el petitorio, ¿no? Hace 15 tema, días, Juanma. Exactamente. Pero ya nos habíamos reunido en la semana pasada, el viernes pasado, donde dio algunas respuestas a 4 o 5 establecimientos. Y se comprometió, claro, sí, que fue producto obviamente de la presión, del reclamo, sí, de la presencia nuestra. Y se comprometió para esta semana en seguir resolviendo, cosa que, bueno, medianamente, porque estuvimos charlando bastante, hoy nos tuvimos... A las 2:30 de la tarde tuvimos que volver una comisión de compañeros para reunirnos con él. Y en algunas cuestiones dio una justificación cierta de algunas cosas que pudo resolver y otras que no. Donde estuvimos discutiendo políticamente, digo, de proyectar algo, porque en todos los años, en realidad, cuando llega el receso invernal, cuando llega la época de invierno, se suceden estas situaciones en casi todos los establecimientos morenos. La falta de gas, la falta de estufas, la falta, la falta, la falta, la falta, la falta. Entonces, ¿por qué no proyectar esto desde la provincia de Buenos Aires, ya que ellos son los responsables de, por ejemplo, que las escuelas tengan gas para cocinar y que las escuelas estén todas equipadas con las estufas para los chicos. Digo, en esto nos llevó más o menos una hora de discusión entre mirando las diferencias entre de nuestra postura como sindicato y trabajadores y la postura de ellos como parte y responsables del gobierno. También se habló del tema de los cargos desmensualizados y en esto estuvo presente Carlos Bardón, que consiguió, también fue producto de nuestra incursión en esta asamblea, claro, que tuvimos la semana pasada, no la anterior, 10 cargos más. A lo que nosotros le planteamos, que la realidad nos muestra que es insuficiente para la realidad del distrito, y que si no conseguimos más cargos antes del 23 de octubre, lamentablemente, la realidad nos dice que después todo se va en falsas promesas. Claro. Obviamente que ellos pusieron, objetaron por ahí este comentario que yo hice, pusieron sus puntos de vista, pero nosotros dijimos que vamos a seguir profundizando las medidas de fuerza de no resolverse esto. Pero en realidad nuestra jornada, que fue muy rica, muy intensa en el día de hoy y con el acompañamiento de varias organizaciones sociales y sobre todo de nuestros compañeros afiliados, que es lo principal, digo, no terminó ahí. No, fue bastante intensa, como dijiste. Claro, terminó en el lanzamiento de nuestra lista Verde Anusate en nuestra sede. Y por ahí me gustaría que de esto hablaran los compañeros, ¿no? Luis, Susana, María Inés, que estuvieron y fueron parte de la visita que tuvimos, del acompañamiento que tuvimos, de los compañeros de provincia, los compañeros de Nación, digo, y de todos nuestros compañeros militantes que se quedaron hasta las 6 de la tarde bancando este lanzamiento o esta presentación, para llamarlo de alguna manera. Bueno, nosotros no necesitamos hacer campaña, eso que quiero que sea. La hacemos todos los días la campaña. Cuando estamos en la calle, cuando estamos ante un reclamo, cuando resolvemos los problemas de los compañeros, esa es la campaña. Es como dijo hoy mi amigo y compañero Pepe, somos lo que hicimos y somos lo que vamos a seguir haciendo. Y esto es claro. Entonces me parece que me encantaría que ustedes pudieran opinar sobre cómo fue el lanzamiento de la lista. Bueno, en ese sentido, y en ese marco, en la visita que tuvimos acá Moreno, de los compañeros de la conducción de provincia y de Nación, tenemos la palabra del compañero Oscar Isasi, que es hoy por hoy es el secretario de gremial de la conducción actual de provincia. No, de Nación. Ah, de Nación. Bueno, de Nación. Y además es candidato a secretario general de la conducción, vendría a ser, ¿no?, de Provincia de Buenos Aires. Y nos decía esto, a ver si sale. Se hicieron en las seccionales, son 38 al día de hoy. Por lo tanto, podemos decir que las actividades realizadas fueron nutridas de cientos de trabajadores, que la jornada fue muy positiva, que el dato político es que nuestros compañeros están dispuestos a seguir luchando porque se reabra la paritaria para discutir salarios, porque se devuelvan los descuentos hechos por parar, porque se eliminen los topes en las asignaciones familiares, y los municipales están peleando y dispuestos a pelear porque se restituya el 3% de antigüedad, porque se nombre a los trabajadores que desarrollan tareas en negro y porque haya convenios colectivos. Fue claro porque cientos de trabajadores en toda la provincia se manifestaron. Y el segundo dato político importante es que el intento bajo, artero, de atacar la víscera tan sensible como es el bolsillo con los descuentos no hizo efecto, y los trabajadores sortearon eso, no sin dolor, ¿no?, porque el poco dinero que cobramos, que nos lo descuenten, además agrava la situación, pero plantaron el taco y participaron activamente. Bueno, veremos cuál es la señal del gobierno. Ahora nosotros estamos dispuestos a dialogar, tenemos voluntad de diálogo donde nos convoquen, al horario que nos convoquen y en el día que nos convoquen. Si sirve para resolver los problemas de los trabajadores, vamos a ir, y si no nos convocan y no hay resoluciones, estaremos de nuevo en la calle peleando por lo que creemos que nos corresponde, que es mejorar las condiciones laborales. Bueno, esto nos decía el compañero Isasi. Y que, bueno, en el marco del lanzamiento también de la lista 1 Verde Anusate, acá en Moreno. Y de esto nos vas a estar comentando apenitas, porque vos te tenés que ir, Alicia, y sigue comentándonos nuestro compañero Luis Ibáñez también.

Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, me mandaron un llamado a la solidaridad y quiero decirle, la señora Rosa del barrio La Porteña necesita de suma urgencia chapas para poner en su techo, nuevas o usadas, dice, frazadas, y todo lo que, bueno, a ella todo le viene bien porque está pasando un momento difícil. Rosa tiene 4 hijos, 2 con problemas serios de salud de sus niños, y vive sola con sus niños. Y entonces estas donaciones se pueden llevar, por ejemplo, a la calle Ayacucho, 1105, frente a la escuela 40, en un merendero, o llamar al 15-55-69-19-76. Entonces, repito, chapas usadas o nuevas, frazadas, bueno, ropa de abrigo para Rosa y sus hijos del barrio La Porteña. Gracias. Cualquier que alguien pueda donar, bueno, llamar al 15-55-69-19-76. Bueno, estábamos, Susana, vos ayer tuviste una actividad en la Escuela 50 y nos estabas contando fuera de micrófono todas las necesidades que tiene esta escuela, como tantas otras escuelas de Moreno, ¿no? Sí, realmente fue una entrega de computadoras. Entonces, cuando nosotros llegamos ya no había clases. Estaba la secretaria de la escuela primaria y estaban los auxiliares de cocina. Realmente nos quedamos más angustiados aún o más indignados quizás, porque seguimos viendo las falencias que mencionábamos anteriormente. Cuando las auxiliares les mencionaron de pasar a la cocina, pasar al comedor, ni siquiera Mariano Hues, que fue como candidato a intendente, ni el intendente actual, Andrés Arregui, ni Patricia Giovanola, creo que es el apellido, la consejera escolar a cargo de servicio alimentario, quisieron ingresar ni a la cocina ni al comedor. En el comedor quizás porque tendrían miedo de caerse en el pozo que está la tapa de la cámara séptica rota. Hay cosas en desuso que se le podían venir encima quizás. Porque necesitan urgente un freezer y hay 2 en desuso. Hay una heladera pequeña en desuso. Solo hay 4 mesas para comedor, una que se le cae la tabla que está superpuesta a unos esqueletos de mesas de aula, de bipersonales. Bueno, las cocinas, hornallas, casi ninguna funciona. Hay un horno que supuestamente lo arregló el plomero, como yo dije, en la asamblea del 23 de junio fue pseudo plomero, está perdiendo gas, hace un ruido espantoso. Y le exigen que brinden el servicio alimentario en esas condiciones. Realmente es infrahumana las condiciones en que están trabajando las compañeras y los compañeros en la escuela primaria 50 de Moreno. Y los chicos que tienen que comer ahí también, ¿no? Sí. ¿Qué barrio queda la escuela 50? Lomas de Moreno. Ah, y claro. Otra situación que quería preguntar era, se habían dado respuesta con respecto a las aguas servidas que hoy llevó nuestra delegada general docente, la compañera Silvana Castoldi, para mostrarle al señor Del Río, sacada de las canillas de la sala del Jardín 924. Realmente no se puede creer que esté todo verde esa agua, que pululan todas las bacterias y microbios habidos y por haber. Y además de las condiciones de que se pueden electrocutar las paredes que están con filtraciones y demás, ¿no? Jardín 924, como tantos otros jardines, están en condiciones pésimas de infraestructura. Y habrá que convocar a los padres. Yo soy una convencida de que solamente los docentes no van a poder, y las auxiliares solas no van a poder llevar adelante esta lucha. Yo creo que los padres y las mamás se tienen que comprometer, y toda la comunidad tenemos que comprometernos, porque nuestros niños tienen que tener un lugar digno donde estudiar. Exactamente. Sí. Bueno, Luis Ibáñez, vos nos estabas, estás llegando, ¿no? Bueno, y nos querés comentar, ¿qué reflexión te cabe la jornada de lucha de hoy? A nivel provincial tenemos la información acerca de lo que ocurrió a través de lo que nos transmitió el compañero candidato a secretario general, Oscar Di Sassi, el Colo, que fue una jornada importante en cuanto a los cortes de ruta, en cuanto a la unidad política que se había definido hace 15 días y que se plasmó hoy en los cortes de ruta. A nivel local fue importante, la verdad que fue importante, a pesar de que hubieron algunas ausencias notorias de compañeros de la regional, ¿no? Y pareciera que no conviene decirlo, ¿no? Uh-huh. Decir que no hubieron ausencias. Pero me parece que la franqueza y la sinceridad es importante manifestarla, aún tratándose de compañeros. Porque claro, somos compañeros, y cuando a nosotros nos convocan desde otras regionales, desde otras seccionales, nosotros acudimos y siempre estamos al lado de los compañeros que nos han convocado, sí, y que precisan de nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, y es por eso que nos convocan. Hoy no fue tan así, pero de todos modos la actividad fue exitosa. Hemos cortado la colectora que va camino a Capital Federal, hemos cortado el acceso oeste que va a Capital Federal, éramos 150 compañeros, varios de los compañeros que han participado eran de organizaciones, de comisiones de vecinos que articulan con nuestra organización, y muchos compañeros, por suerte, eran compañeros auxiliares, municipales, y que trabajan en el sector público, ¿no? Uh-huh. Así que fue importante, porque después de la actividad en Acceso Oeste y Ruta 23, pudimos hacer pie en el hospital. Bueno, nos vas a seguir contando, porque viene la tanda, nos acomodamos y seguimos charlando de esto, que está muy interesante. Dale. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Para los compañeras y compañeros de convocatoria, de labor, para todos ellos, el esfuerzo de comunicación propia, que es imprescindible para que nadie nos tergiverse y podamos ver la construcción que sin lugar a duda termine no solamente resolviendo los problemas de nuestros compañeros, sino realmente siendo felices. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos. Si estás escuchando Convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, Luis Ibáñez, nos estabas contando tu reflexión frente a la jornada de lucha que se llevó a cabo hoy, por lo menos de Moreno, y también nos estabas contando que, bueno, cómo se desarrolló esta jornada de hoy. Y bueno, hicimos pie en el hospital, estuvimos un ratito ahí. Sabemos todo, no voy a volver a repetir lo que ocurre en el hospital, las faltantes. Sería demasiado reiterativo, creo que todos, para bien o para mal, utilizan la salud, utilizan la educación, utilizan la seguridad, utilizan la vivienda hoy en día para hacer proselitismo político, ¿no? Nosotros lo reclamamos desde siempre, desde nuestro gremio, cuáles son las cuestiones que tienen que ver con la salud pública, ¿no? Sí. Y por cierto, está bastante... Sí, nosotros hoy abordamos una situación que pareciera ser una cuestión únicamente de la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver únicamente con nuestro país. Pero sin embargo, esto tiene que ver con el resto del mundo. Fijémonos, sí, lo que pasa en los países de Europa, por ejemplo, más débiles del capitalismo europeo. El caso de Grecia es un caso paradigmático, ¿no? Porque nos presenta un partido otrora socialista, otrora de la defensa del estatismo, otra hora de la defensa, de la planificación estatal, hoy arrodillado ante los avances del capitalismo, del Fondo Monetario Internacional. Y pareciera que esto no nos llega a nosotros, pareciera que esto no tiene nada que ver con nosotros, pero sin embargo tiene mucho que ver, y más tarde o más temprano esto repercutirá en nuestro continente, que hoy goza por suerte, ojalá que pudiera gozar por mucho tiempo de buena salud, pero esto va a ser bastante difícil que goce nuestro país de buena salud si no se rompen los lazos con el imperialismo, con el capitalismo. Así que la jornada de hoy está muy ligada a toda la resistencia a nivel mundial no solo a nivel de Europa, sino de los países del norte de África, de que hoy están resistiendo, hoy están haciendo, están haciendo querer, haciendo valer sus derechos como ciudadanos, ¿no? Claro. Así que inclusive con la caída de gobierno justamente. Nos parece importante, sí, el tema es como después de la caída de un gobierno, ¿qué sigue después? Claro. Nos pasó a nosotros en 2001, cuando la caída de 5 presidentes en una y semana. Nosotros como clase obrera, como pueblo, como trabajadores, no estábamos preparados, no estábamos organizados para poder asumir el rol de dirección de un Estado nacional. Ahí fue que la restauración capitalista lo puso a Kirchner. Claro. Y hoy tenemos lo que tenemos. Hoy tenemos durante la década del 90 teníamos en la dirección política presidentes que respondían al capital financiero internacional. Hoy tenemos en la dirección política de un Estado a una presidenta que responde al capital productivo. Pero no al capital productivo, no solo nacional, sino internacional, que el capital siempre está ligado. Hoy no hay capital nacional y capital foráneo. Hoy todos los capitales están entrelazados. Así que todo lo que hicimos hoy está muy ligado a la resistencia de todos los pueblos del mundo. Así que es una resistencia frente al imperialismo y frente a todo tipo de opresión. Y fundamentalmente a la opresión que nos impone un Estado que se manifiesta, un Estado, un gobierno que se manifiesta como defensor de los derechos humanos y tiene el 40% a nivel nacional, provincial y municipal con trabajo en negro. Así que bueno, y esta es toda la política. El Estado es uno de los mayores precarizadores. Exactamente. De los empleados. Exactamente. Y las tercerizadas también, ajá, ¿no? Bueno, y esta jornada que fue muy importante, donde participaron también de organizaciones sociales y vecinales, donde realmente acompañaron, ¿no? Con un gran compromiso estos compañeros. Eso me parece importante porque también toman conciencia, aún no siendo trabajadores con relación de dependencia. Son la clase trabajadora que han acompañado en esta jornada. Sí, por suerte, no por suerte. A pesar del frío, ¿no? Sí, no es por suerte, sino por efecto de todo el trabajo, toda la militancia que venimos haciendo desde hace un tiempo bastante largo, desde hace 8 años, en nuestra seccional de Ate Moreno Merlo. Estamos viendo algunos frutos, y esos frutos se ven en la calle. Cuando salimos con los trabajadores que hoy no, que carecen de trabajo, que carecen de un trabajo formal, ¿no? Claro. Y esto nos lleva a una reflexión importante que tiene que ver con la relación humana que uno va tejiendo día a día, mes a mes, semana a semana, año a año, y que tiene que ver con la solidaridad de clase, que tiene que ver cuando una persona, un grupo de algún barrio padece alguna injusticia, uno está siempre expectante a lo que ocurre. Nosotros como sindicato tenemos la posibilidad, como militantes en un sindicato, como comisión directiva en un sindicato, tenemos la posibilidad de tener la voz, ¿no? Tener la posibilidad de elevar la voz y que alguien nos escuche. El vecino, aquel vecino que vive a 10, 15 kilómetros de Moreno, que vive bien en la periferia, que no tiene la posibilidad de acercarse a un canal, que no tiene la posibilidad de acercarse a una radio, ese vecino que no tiene voz, que no tiene posibilidad de reclamar por la injusticia que vive todos los días, nosotros estamos articulando en ese sentido. Y esa es nuestra responsabilidad, es nuestra función. Y es acotada esta función que estamos cumpliendo, pues nuestra función tiene que ir mucho más allá. Claro. Es mucho más allá. Tenemos que empezar a construir lazos entre las organizaciones, lazos más fuertes, no solo solidarios, sino ideológicos, que nos permitan ver. Y por ahí algunos compañeros se van a enojar un poquito conmigo, qué sé yo, pero Nosotros veíamos siempre que una consigna que me llamó mucho la atención, ¿no? Que las elecciones están bien, que se den, estamos en una etapa democrática, defendemos la democracia, la vamos a seguir defendiendo y vamos a salir a pelear si fuera necesario por ella. Pero sabemos perfectamente, como decía esa consigna que escuché en alguna oportunidad, que los sueños de los pueblos no caben en una urna. Eso está bien claro. Y la otra que dice, las elecciones pasan y los problemas quedan. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza. La Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Cambiamos ojos por cielo. Bueno, como decía Luis, y se tiene que ir, bueno, nos estabas comentando, bueno, cómo las elecciones pasan, los problemas quedan y todas esas cosas, ¿no? Por eso que siempre la clase trabajadora siempre espera más de las luchas para tener los logros. Y bueno, en ese sentido, también hoy, como dijimos, se lanzó la lista Verde Anusate, que va a representar a los trabajadores estatales acá en Moreno. Sí, fue una presentación de la lista nuestra donde nos sacamos algunas fotos con los compañeros vocales, secretarios, qué sé yo. Así que bueno, era eso. No sé. Bueno. Ya me están diciendo que corte, no sé para qué me dicen que venga, después me dicen que corte cada rato. No, perdón, fui yo bueno. Porque yo soy la secretaria de prensa y las fotos son necesarias. Necesarias para que nos conozcan todas las compañeras y compañeras afiliadas. Bueno, bueno, entonces, como decía Luis Ibañez, no, un poco que vos te tenías que retirar. Bueno, te agradecemos sí. La presencia de que, si de me que, lo piden bueno, así. Acompañaste. Bueno, gracias. Como mencionaste bueno. Que tu hija está enferma, con fiebre. Bueno, le mandamos un besito a Denise. Que se mejore. Dale, dale. Nos bueno, vemos. Muchas gracias. Esa musiquita nos indica que vamos a la columna de nuestra compañera María Inés de Angeli. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, María Inés? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, realmente de nuevo por aquí. Sí, muy contenta. Un gusto. Un gusto enorme estar, sí. Sobre todo después de toda esta jornada tan prolongada y tan llena de alternativas que ha tenido el sí, día de sí, hoy. Sí, ¿no? Sí, sí. Estamos medias mareadas ya, de que estamos desde las 7 de la mañana. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer algunos comentarios sobre la situación griega, porque esta situación lamentablemente se agudiza día a día. Para esto hemos extraído un artículo publicado en el diario Miradas al Sur, en edición del domingo 3 de julio del 2011, páginas 20-21, cuya autoría corresponde al periodista Roberto Montoya. Sí. ¿Y qué dice Miradas al Sur sobre Grecia? Bueno, el título del artículo es Grecia, un polvorín en Europa. Y realmente lo es. Es un polvorín. Sí. Es un polvorín. Sí. Este artículo contiene algunos comentarios acerca del proceso que se vive en Grecia a partir de la violencia desatada desde hace pocos días, luego de que, bueno, obviamente el pueblo griego alguna razón tiene, algunas varias razones, sí, evidentemente. Sí. Esta ola de violencia se desató a raíz de que el Parlamento griego aprobó un brutal ajuste porque el primer ministro Georgis Papandreou logró 155 votos de aprobación en el Parlamento griego, como decíamos, con lo cual superó el piso de 151 votos que le eran necesarios para poder justamente lograr que estas medidas de neto corte liberal fueran consensuadas en el Parlamento. Obviamente la reacción popular no se hizo esperar, claro. Y comenzaron las protestas. Sin embargo, y lamentablemente, ni las movilizaciones ni la masiva huelga general de 48 horas que fue decretada en protesta de estas medidas pudieron impedir esta aprobación parlamentaria. Podemos decir que hubo una verdadera claudicación por parte de los legisladores. Al conocerse esta noticia en la plaza central de Atenas, que se llama Sintagma quiere decir constitución, literalmente todo este panorama se transformó. Cientos de jóvenes, muchos provistos de máscaras antigás, con barras de madera, piedras y cócteles Molotov, enfrentaron a numerosos contingentes de fuerzas antimotines desplegadas en la zona. Como se ve, cuando se trata de represión, digamos que hay una especie de continuidad en todos los gobiernos, que sí, ya no sí, se trata sí. De nacionalidades, ¿no? Sí, sí, o sea que en ese sentido se ha globalizado la represión y las formas de reprimir, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Sí. Bueno, en este caso se produjo una verdadera batalla campal que dejó un saldo de más de 500 heridos y numerosas detenciones. Hubo escenas de pánico porque, en este caso, las fuerzas de la represión hicieron caer en la estación del metro, del subte, de esta plaza Sintagma, varias granadas con gases lacrimógenos. Ustedes imaginen lo que significa gases lacrimógenos en un subterráneo, ¿no? Sí, terrible. Terrible. ¿Y cuáles son las exigencias del FMI y del Banco Central Europeo para Grecia? Bueno, en realidad no nada novedoso. Podemos decir que hoy Grecia es un verdadero polvorín en el centro de Europa. Tanto el FMI como el Banco Central Europeo exigen al gobierno de Papandreou aprobar un paquete de reducción del gasto público para el periodo 2012-2015. Y una serie de reformas, tanto más duras, de todas aquellas que ya Grecia conoció y padeció en el año 2010, porque en el año 2010 ya hubo una un antecedente parecido al actual, quizá menos grave, ¿no? A cambio de estas reformas, los organismos internacionales entregarían, o sea, todavía no han puesto un peso, le entregarían a Grecia una primera partida de 12.000 millones de euros, de un total de más de 100.000 millones de euros que tienen comprometidos. Esto explica la reacción de Papandreou, esto que vos decías de que resultaba aparentemente una incongruencia de que un gobierno socialista apruebe estas medidas, sí. Pero bueno. ¿Y cuáles fueron cuáles van a ser las consecuencias o fueron las consecuencias de estas políticas? Bueno, las medidas implementadas en el año 2010 fueron un verdadero fracaso. No solamente no se impidió la crisis económica y financiera y que esta situación hiciera aumentar a su vez el desempleo y los problemas de la población, sino que a solo un año de tales medidas, o sea que ya Grecia lamentablemente las tuvo que soportar, bueno, este país volvió a colocarse al borde de la bancarrota. Porque los préstamos estos que da el Fondo Monetario y el Banco Europeo, uh-huh, es solamente para salvar a los bancos. Claro. Vamos, porque es sí, así. Y para apoderarse de las rentas producidas por el pueblo griego. No en vano, una de las condiciones primarias que pone tanto el FMI como el Banco Central Europeo son las privatizaciones. Bueno, de esto creo que más o menos algo sabemos los argentinos. Con el innombrable, un ejemplo de una década. Sí. Ahora bien, en este caso, bueno, Grecia vuelve a estar colocada prácticamente al borde de la bancarrota. Sí. El problema que se genera con esta situación griega, al menos para los demás países de Europa, es que esta crisis arrastraría consigo a gravísimas consecuencias para la eurozona. Uh-huh. Esta eurozona abarca 17 de los 24 países de la Comunidad Europea, o sea, el impacto sería impresionante. Actualmente, la tercera parte aproximadamente. Sí. El país, o sea, Grecia, tiene en la actualidad una deuda de 350.000 millones de euros, lo que equivale al 150% del PBI. Con estas medidas de ajuste y todo esto que Papandreou está por todos los medios a sangre y fuego de implementar, este gobierno socialista, digamos, de paso, entre comillas, claro, sí. Exactamente, intenta ahorrarse 78.000 millones de euros con el despido de 150.000 funcionarios, que en realidad son empleados públicos. Sí. Con la venta de empresas públicas vía privatizaciones, recortes salariales y recortes también en pensiones y jubilaciones, y además, como si todo esto fuera poco, una mayor presión fiscal, o sea, mayor incremento en los impuestos. ¿Cómo encaró el gobierno esta política para convencer al Parlamento que lo voten afirmativamente, que voten estas medidas así favorables? Y bueno, como hacen siempre, lo primero que hizo Papandreou fue sembrar el pánico. Como primera medida, Papandreou consiguió la expulsión, esto no es chiste ni es un dato solamente anecdótico, toda la presión que se ejerció sobre los parlamentarios oficialistas, consiguieron la expulsión del Parlamento de una persona que no es conocida. Se llama Panagiotis Kourouplis. Él se oponía a estas medidas. Claro, que era socialista, fue en uno de los pocos que se opuso, le costó el puesto. Aclaramos que este parlamentario, además, es miembro del PASOK, que es el partido gobernante. Papandreou dijo textualmente, como para que no quede en dudas, ¿no? Dijo esto: la suspensión de pagos acabaría con el sistema de salud, con la educación, con los sueldos de la administración pública, con más del 80% del sistema actual de pensiones. O sea, ¿me aprueban el ajuste o llegamos a la cesación de pagos? Si hay cesación de pagos, pasa esto. Es una medida coercitiva. Una medida coercitiva feroz. Sí. De esta manera exhortó a la oposición a avanzar con iniciativas comunes, rectificando los errores, según dijeron, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que... ¿Y cómo ha reaccionado la oposición frente a este llamamiento? Bueno, en primer lugar hay que decir que la oposición es conservadora. Y, como no puede ser de otro modo, la oposición esta juega al desgaste del gobierno. Claro. Antoni Samaras, que es el líder del principal partido de la oposición, Nueva Democracia, que en realidad es una formación conservadora, al perder el poder político en el año 2009, le dejó como herencia a Papandreou cuentas falseadas con las que había conseguido engañar a la Unión Europea y al FMI. Entonces, sobre la base de estos engaños fue que luego se implementan estos planes de ajuste. En el 2010. Exactamente. A pesar de la responsabilidad que tuvo este partido Nueva Democracia en el origen de la crisis, Samaras intenta por todos los medios capitalizar el desgaste del gobierno del PASOK. PASOK es el partido gobernante, sí, ¿no es cierto? El partido gobernante. Por sí. su política del ajuste, y lo acusa de ineptitud para salir de la crisis, limitándose a proponer como solución declarar la suspensión de pagos. Hay que reconocer que con estos cabildeos, Papandreou, que además es un político muy hábil, consiguió evitar, al menos por el momento, su propia caída al cumplir las condiciones de los acreedores. Momentáneamente se descartó la convocatoria a elecciones anticipadas que días atrás parecía imposible de eludir. ¿Y cómo actuó el capital financiero? Pero no me contestes todavía porque nos llegó un mensaje, ¿no? Sí, saludo a los conductores e invitados. El compromiso es sinónimo de clase. Están condenados a seguir conduciendo. Fraternalmente un compañero. Muchas gracias, compañero. No dice el nombre. Bueno, muchas gracias también. Es decir, que nos da aliento para seguir apostando en esta construcción. Gracias. Bueno, gracias al que nos llamó. Y bueno, te preguntaba, ¿no? ¿Y cómo actuó el capital financiero? Bueno, de la manera que es de esperarse. Mientras el pueblo griego salía a la calle y era reprimido de esta forma feroz, produciendo estas manifestaciones populares ya mencionadas, en las calles de Atenas, con todo esto que ya habíamos comentado, Angela Merkel, que es la premier alemana, sí. Nicolás Sarkozy de Francia, y el resto de las autoridades europeas, tanto del FMI y del Banco Central, se congratulaban por la votación parlamentaria. El domingo 3 de julio se realizó en Bruselas una reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, y estos personajes o personeros... Esos 17 países, digamos. Sí. Exactamente. Sí. ¿Qué estaban cabildeando? Justamente la liberación de estos 12.000 millones de euros de anticipo, sí, que le habían prometido a Grecia para atender a las obligaciones más urgentes. La Unión Europea deberá además discutir la propuesta de Francia para permitir que Grecia devuelva en un plazo de 30 años el 50% de esta deuda que ya tiene contraída con sus acreedores. O sea, a ver si se entiende. Sí. Por un lado se negocian estos 12.000 millones de euros, sí, 12.000 millones de un total de 100.000 que le quieren dar. ¿Sí? Sí, sí. Por otro lado, estos mismos personajes estaban discutiendo la iniciativa o la propuesta de Francia para que Grecia devuelva en 30 años el 50% de la deuda que ya tiene contraída con la crisis del 2009-2010. O sea que a este endeudamiento feroz que ya tiene y que a Grecia, al pueblo griego, mejor dicho, sí, le va a costar posiblemente 30 años de sacrificio poder pagar esa parte de la deuda, se le añade todo este anticipo de 12.000 millones de euros, más lo que resta de estos 100.000, más las privatizaciones, más los recortes, más. O sea, el capital financiero, muy contento. Bueno, pero ahora nos vamos a una tanda, ¿no es cierto? Y nos seguís contando, que está muy interesante. Bueno, me alegro.

Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, aquel cadilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Miren, miren, guayo, aquel cadilla muerto de la tumba salió. María Inés, nos estabas contando en la reunión de Bruselas, donde varios de estos que son los mentores de todas estas medidas se juntaron hace poco tiempo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, sí, efectivamente, habíamos dicho que una de las propuestas tremendas, sí, hechas nada menos que por el gobierno francés, que dicho sea de paso, es una de las economías más fuertes en Europa, ¿no? Se está salvando por ahora. Por el momento. Pero yo diría que momentáneamente, sí, porque en cualquier momento esa crisis va a desparramarse, digamos. Sí. Bueno, habíamos dicho que la propuesta de Francia era hacer que Grecia devolviese en un plazo de 30 años el 50% de la deuda que ya tiene contraída con los acreedores, entre el año 2009 a 2010. Y más todo el endeudamiento este nuevo que quieren imponerle, ¿no? Vía privatizaciones y demás. Sí. Algunos analistas entienden que estas medidas suponen hipotecar el país para las próximas tres décadas. Sin embargo, a la flamante directora del FMI, Christine Lagarde, estas noticias la llenan de júbilo, porque ya no tendrá que dirigir una entidad financiera con un país europeo al borde de la bancarrota. En síntesis, y lamentablemente, podemos afirmar que el capital financiero considera todos estos hechos como un verdadero éxito. ¿Cuál es la posición de los países emergentes? Bueno, lamentablemente, una vez más, falló el intento de estos países emergentes o de los países, vamos a decir, de los países del sur, de los países más postergados, de los pueblos postergados. Ha fallado un intento de estos pueblos porque en un momento dado se trató, incluso hubo algunas intervenciones de países de América Latina, para tratar de dotar al FMI de un director que por lo menos defendiera en parte sus necesidades o que al menos las contemplara y que reflejara la importancia que tienen hoy día estas economías del sur, digamos, en el concierto mundial. No nos olvidemos que somos los principales productores de alimentos del mundo. Uh-huh. En realidad, el nombramiento de Lagarde al frente del FMI no deja de ser una nueva imposición de los intereses del norte sobre el sur. ¿Y qué conclusión podemos extraer de esto? Y es simple. Lo primero que debemos comprender es que todos estos gobiernos, como el de Grecia, en realidad representan los intereses de las burguesías locales. Un poco el compañero nuestro Luis se refirió a esto hace un ratito, ¿no? Sí. Y por su parte no representan precisamente los intereses de los trabajadores. Nosotros apoyamos y apostamos a las luchas inclaudicables del campo popular para encontrar nuestro verdadero camino, y en esto el pueblo argentino tiene experiencia. Y la vaya, jornada si no. De sí, perdón. Sí, perdón. Y vaya si no tiene experiencia. Sí. Yo creo que la jornada de lucha de hoy que hicimos en ATE es un claro ejemplo sobre todo esto. Bueno muchas gracias, muy nos claro vemos tu bueno. exposición. Gracias. Bueno, vamos a un temita musical, nos acomodamos y volvemos. Sunt nadia ia la cunandia, ricchia ricuspa, Santana Cusan, Tusun Tusunandia, ya la Cunandia, la Pajaria Spa, Unana Cuspa, Ujuchu y Jalpa, Manatinguichu, Manatinguichu. Bueno, tenemos otro invitado porque hoy fue un día agitado y seguimos con esa polenta hoy. Y tenemos a nuestro compañero Walter Cravero, que es el candidato a secretario general adjunto por la lista 1 Verde Anunzate de Moreno Merlo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, acá contento por la jornada que pudimos darnos y llevar a cabo. Y la verdad que impresionante en todo sentido. Empezando porque fue una jornada de lucha, digamos, ¿no? Lo que nos caracteriza, lo que venimos diciendo, ¿no? Somos lo que hacemos, decía que Pepe, el querido Pepe, y bueno, lo seguimos demostrando, eso es lo bueno. Decimos que hacer campaña para nosotros no es el fin, sino que demostrar que la campaña es seguir luchando inclaudicablemente. Así que muy contento por esta jornada, la verdad que interesantísima, y bueno, muy contento por el lanzamiento de la lista que se dio en nuestra sede. Creo que un poco hablaron los compañeros, la verdad que a veces es difícil hacer una síntesis, pero bueno, igual es importante resaltarlo, lo interesante, lo evocativo, lo emotivo de la jornada de hoy, lo que han hablado y expuesto los compañeros. Uno sí. Se siente representado, se siente referenciado, se siente que está en el lugar correcto. Sí, y porque bueno, nos visitaron gente de provincia, de nación y también de algunos distritos alrededores, ¿no es cierto? Y fue muy cálido, muy muy emotivo, como decís, sí, realmente. Bueno, yo lo que tenía como pregunta es ¿qué proyectos, por lo menos algunos, decime el que más pueda interesarte, vos contanos. Proyectos personales, como decir, no, sino que proyectos colectivos. Pero obviamente que encarado desde la secretaría que me correspondería a mí, principalmente es rearticular, más allá de que hay un trabajo articulado. Muchas veces tantas actividades nos provocan ciertas falencias, nos provoca cierta falta de brazos. Digamos, mi aspiración en este sentido es rearticular todo el trabajo de las secretarías, armar, digamos, todo un buen trabajo de conjunto para que todas las secretarías puedan aspirar a más. ¿Esto en qué sentido? Digamos, si uno habla de Secretaría de Turismo, lograr el máximo exponente, digamos, el máximo tope, tratar de buscar el techo y no el piso, digamos, qué es lo que se puede hacer en turismo. Dije turismo, bueno, acá está la futura la candidata, ¿no? Futura sí, secretaria, sí, pero no, por decirlo, digamos, acción no, social, lo mismo. Bien, por supuesto. Digamos, no? A veces uno, desde lo que es la proclama de un estatuto, sin embargo, uno sabe que puede crecer más porque nosotros nos caracterizamos por no solamente ser una entidad sindical, sino que también entramos directamente en lo social. Sabemos que tenemos, por ejemplo, hoy en esta jornada nos han acompañado compañeros de organizaciones sociales. Esto no, a mí me llena de orgullo, como creo que todos los compañeros sí. militantes, porque nos diferencia de un sindicalismo de sillón. Sí. Nos demuestra que estamos en la calle y le demuestra a la gente que esto es lo que nos diferencia. ¿Bien? Y exactamente, nosotros propendemos hacia la constituyente social en la Argentina, y si no lo hacemos desde nuestra casa, que es Moreno Merlo, difícil que podamos llegar a cubrir toda la Argentina. Realmente, como mencionaste turismo, yo soy la candidata a turismo y tenemos... A Secretaría de Turismo. A Secretaría. Nuestra compañera conductora, Susana Meinar, es la candidata por la lista 1, Verde Anusate. Muy bien. Nosotros tenemos en todas las secretarías, como decía Walter Cravero, casi tuvo un acto fallido, iba a decir Alfredo Santanelli, que es nuestro adjunto hasta noviembre. Articular para que funcionemos coordinadamente, porque como decía también, faltan brazos, y por eso nosotros propendemos a la capacitación, que aunque parezca erróneo, pero es una de las funciones de la Secretaría de Turismo, la escuela de capacitación. Por eso también voy a hacer una invitación, porque para el jueves 14, ya la hizo Alicia, por los medios de comunicación locales, nosotros a partir de las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 16 horas o más, hasta donde dé, como dice el dicho, como dicen los pibes y las pibas, vamos a capacitarnos con los auxiliares de educación, porque hay jornada de capacitación docente. Nosotros, tanto en paritarias como en distintos proyectos, hemos presentado capacitación en servicio de los compañeros, para que sepan sus obligaciones. ¿En qué va a consistir eso? Te quería preguntar. Sí, para que sepan sus obligaciones y sus derechos. Uh-huh. ¿Cuál es el reglamento del personal auxiliar? La ley de salud laboral, que es seguridad e higiene laboral. La conformación de los comités mixtos de salud e higiene laboral, que se conforman con estatales y privados, la ley de violencia laboral, cómo abordarla, porque realmente son muchas compañeras y muchos compañeros sometidos. Ayer nos contaban, sin ir más lejos, cuando pasamos por la escuela 50, que sí. mencioné antes, se veían amedrentados por la figura del señor Mariano Hueso, del señor intendente Andrés Arregui, o mismo de Patricia Giovanola. Uh-huh. No se animaron a traerlos de un brazo y mostrarles en las condiciones que están. Y están en todo su derecho. Claro. Tanto tienen la legitimidad y la legalidad que los ampara. Y nosotros por eso queremos que este conocimiento... ellos puedan aprenderlo y lo puedan poner en práctica, porque claro. No pueden trabajar en esas condiciones infrahumanas, y realmente no pueden salir a deshora porque terminan retarde, porque no funciona una sola hornalla y hay como 4 cocinas, un horno que está perdiendo gas, como dije anteriormente, y no saben si van a explotar. Es un aula, claro. Eso no lo mencioné, claro. Es un aula que la tienen que desocupar porque hay mucha demanda de matrícula. Y bueno, un sinfín de cosas que ellos hacen. Tienen derechos y al no conocerlos, claro. no los pueden aplicar. Y a largo plazo tenemos pensado una escuela de capacitación. Teníamos previsto también el bachillerato popular para que puedan, aunque sea, comenzar con semipresenciales, para que, como siempre digo, el conocimiento nos libera. para que vayan liberándose, digamos, teniendo conocimiento de distintas asignaturas o materias. No los van a poder pisotear como lo hacen actualmente. Y con respecto a la recreación, tenemos la colonia de vacaciones para los hijos e hijas de nuestros afiliados afiliadas para el verano 2011-2012. Eso, digamos, a casi corto plazo. Y bueno, y con respecto a turismo, vamos a articular con los otros ATES de toda la Argentina para que nos faciliten no solamente Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata y Córdoba en Río Ceballos, sino también en Merlo San Luis, en las cataratas de Iguazú, en el sur, en distintos lugares de la Patagonia, en San Juan, que tenemos el Valle de la Luna, que es preciosísimo, en Mendoza, que tenemos otro tanto, bueno, sí, en toda la Argentina, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, que es la preciosa. Bueno, tenemos muchísimo para hacer, así que necesitamos brazos y todos y todas vamos a colaborar. Voy a cometer una infidencia. El compañero Gavilán González José, que es el preceptor de la Escuela Media 8 Extensión 20, prometió colaborar conmigo con los campeonatos de fútbol, con los campeonatos de deporte en el Centro Recreativo Germán Abdala, a partir del 5 de agosto ya, porque una vez que ganemos el 4, ella se presta a colaborar, inclusive para los viajes a Córdoba u otros lugares. Muy buen proyecto. Bueno, muy bien, aunque no me robaste un poco de micrófono. Ay, Susana, perdón. Bueno, igual bien cabe aclarar todo lo que vos ya tenés pensado, que es más o menos lo que yo tenía. Es bueno que coincidamos sin haber hablado de esto, porque es más o menos lo que yo pensaba, a dónde se podía profundizar la Secretaría de Turismo. O sea, que veo que estás totalmente empapada y bien encarada en lo que hay que hacer. Es más o menos lo que yo tenía pensado en cada secretaría, lo que se puede profundizar para nuestros afiliados, obviamente, no sin caer en promesas vanas, porque vemos que en día de campaña, en momento de campaña, vienen con que se puede hacer de todo, hasta planes de vivienda. Pero ¿desde dónde, desde qué mirada se puede pensar en planes de vivienda? Por eso, ojo compañeros, hablemos de propuestas claras de la herramienta que tenemos, no subordinándonos. Justo hoy en la jornada, en la charla, en lo que exponían los oradores en la presentación de la lista, se decía, digamos, el camino es, uno es la subordinación, y eso sabemos que va a atarnos de pie y mano en la lucha, y aparte obviamente que no es el beneficio para todos, y otra es la dignidad, la lucha de clase, y la lucha de los compañeros agrupados dentro de una organización como la que tenemos, que es ejemplar. Por eso, bueno, contento en esto de decir, yo tengo muchas propuestas en mente, quizás hay que explayarlas y, claro, y no se puede hacer todo en una pequeña síntesis, pero bueno, yo decía turismo, qué lindo poder pensar en el centro recreativo para que organizar actividades, ¿no?, de tipo deportivas, culturales, pensar en el mismo sindicato como para actividades culturales, si bien se hacen por ahí, a veces no se difunde como uno quisiera, o se difunde pero por ahí no aprenden el compañero, pero tenemos actividades culturales, esto hay que saberlo, porque en día de campaña digo, todos van a decir, sí, tenemos propuestas, pero nosotros venimos haciendo muchas actividades, tenemos de tipo peñas, actividades culturales de todo tipo. Y ahora, ¿bien?, para las vacaciones de invierno. Ah, sí, una serie de cine infantil. Eso íbamos a comentar. Tal cual, yo decía por ahí también cine debate, lo que desde mucho tiempo se vino hablando, digamos, que a veces faltan brazos para poder ejecutar todas las ideas que tenemos en la cabeza. O sea, ideas sobran, eso de lo por sentado, que ideas sobran y tenemos muchísima ganas de ejecutarlas, porque toda herramienta que sirva en el conocimiento, sea propender al conocimiento, va a ayudar a liberar las mentes y obviamente va a ayudar a la liberación de los compañeros, de todos, del pueblo. Así que obviamente, digamos, muy muy contento por la exposición de Susana. Digamos, como dije, tengo muchísimas propuestas, pero por ahí en una pequeña síntesis de radio no se puede explayar en cada una de ellas. Decía, por ejemplo, Acción Social también tiene una vida intensa que debería funcionar plena dentro de un sindicato, pero obviamente que hay que articularlo muy bien, llenarlo de brazos y de propuestas. Claro, y a largo plazo está previsto el centro de salud que tanto necesitamos en ATE. O la guardería, que sería, perdón, el jardín materno-infantil, para que sus mamás, las mamás que trabajan, puedan dejar sus nenes y no tengan que estar pagando guarderías que no les alcanza el salario. Claro. Y en materia de servicios que prestaste, contanos algo de, así vamos. Servicios que prestamos. Actualmente, bueno, puntualmente para el afiliado tenemos con el 2%, obviamente, la representación sindical, el abogado, Tenemos, después ve hasta inclusive cosas que exceden el 2%, que es un kit escolar, todo tipo de asesoramiento, hasta para los no afiliados, o sea, servicios son infinitos. Después con el 3% se sabe la prestación médica, digamos, con respecto a lo que no llega a cubrir IOMA, todo tipo de aranceles diferenciados que nosotros se los cubrimos, algunos al 100%, otros al 50%, de acuerdo a los convenios que podamos hacer con distintos laboratorios. Eso de acuerdo a la vida, digamos, de lo que se puede decir una burocracia sindical, pero después todo tipo de servicios, como decíamos, culturales, asesoramiento a cualquier compañero, digamos, nuestra vida es muy intensa, tenemos un montón de actividades, eso se sabe bien. Y bueno, claro, voy a meter un bocadillo, ya sale nuestro próximo número de La Voz de los Trabajadores, también el periódico que estamos elaborando desde ATE. Claro, como decimos, no somos una mutual, pero la mayoría de los compañeros y compañeras preguntan qué beneficios da ATE. El primer beneficio es sindicalizarte y saber tus derechos. Sí, y la lucha. En la lucha, sí. Y bueno, sí, bien. No sé, ¿querés agregar algo más? Como para decir, nos olvidamos, pero por ahí Susana profundizó un poco en eso. Yo me estaba olvidando de decir qué gran servicio es la capacitación, la posibilidad de darle al compañero la herramienta para defenderse, ¿no? Claro, y olvido que ya este es el tercer año de la formación en políticas sociosanitarias, que el próximo viernes, que vamos a reiterar bien el jueves la invitación, se trata de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Ah, ¿cuándo es? Decirle. El viernes 15. El 14 es la capacitación para auxiliar de educación. Y el viernes 15 es abierto a la comunidad, a las organizaciones sociales y sindicales. ¿Quiénes dan las capacitaciones? Es un convenio del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con ATE Provincia y lo hacen como sede acá en Moreno Merlo. Ajá. Bueno, ¿y la de salud comunitaria? Está el licenciado Roberto y vienen distintas disertantes. Como vino en esa oportunidad para la tercera edad, el licenciado Semino. Ajá. Bueno, y yo no te veo tan joven. Y decime, ¿tenés todo el tiempo para hacer tu actividad gremial? ¿Cómo vas lo a reparto, lo reparto, divido mis tareas. Obviamente, digamos, como formación, yo también me formo en la parte cultural. Yo soy músico, sí. Y constantemente me estoy formando porque la música, digamos, es un camino que es tomado seriamente, digamos, no tiene fin y es una capacitación constante. Así como también la capacitación sindical. Si uno toma en serio su tarea, nunca tiene fin. Uno va aprendiendo día a día y con las experiencias cotidianas. Bueno, la próxima vez te invitamos con tu guitarra acá a demostrarnos que también, aparte de ser gremialista y ser un luchador, por el cual te agradecemos, también sos un buen músico. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y nosotros nos vamos despidiendo, Susana, porque ya estamos en la hora. Bueno. Y decimos hasta el jueves que viene. Mi nieto cumple su primer añito mañana 8 de julio, Bautista, que está escuchando y si no lo menciono se va a enojar. Bueno, beso, Bautista. Un besote grande al amoroso, a su mamá y a su papá. Y te despedimos, Walter, con la premisa de que vas a venir cuantas veces sea necesario, te vamos a convocar. Y me olvidaba, ahora quédate acá en la 90.1 porque viene la Copa Derramada. Gracias, Agostina Sulpici, y gracias, Luis Torres, por la operación en el aire. Muchísimas gracias. Hasta el buenas jueves. Noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta el jueves.